Este 13 de febrero celebra el Día de la Radio con nosotras. Escucha El Salto Radio y haz que suenen tambores de radio. Mis pisadas se marcan en la nieve. Estoy en Bucarest, la capital de Rumanía. Camino por el Boulevard Ion Mihalache. Busco los vestigios que puedan quedar de una radio clandestina de la que ni siquiera sabemos dónde estuvo exactamente. Unas señas que me han facilitado hablan de un palacete cercano al Museo del Campesino, pero esta información resulta vaga e imprecisa. No consigo situar el pequeño edificio donde se grabaron miles de programas y noticiarios producidos por el Partido Comunista de España en su largo exilio. He preguntado a unos operarios que trabajan junto a este museo y, pese a su avanzada edad, dice no haber escuchado nada sobre aquella experiencia radiofónica. Me han mirado extrañados, pero tras ellos, oculto por una hilera de árboles, creo haber encontrado el chalet que con gran secretismo alojó los estudios de Radio España Independiente, más conocida como La Pirenaica. Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. En el año 1939, los miembros del PCE, que lucharon defendiendo la República frente al golpe de Estado perpetrado por el movimiento fascista, inician una vida de exilio que en algunos casos terminaría en Moscú, capital de la Unión Soviética. Y sería allí, en el año 1941, donde su legendaria secretaria general Dolores Ibárruri diera inicio a las emisiones de Radio España Independiente. La asturiana María José Capellín, una de las últimas locutoras de aquella experiencia, lo recuerda así. Claro, Radio España Independiente es obvio, ¿no? Era la independencia frente al sometimiento a Franco. Y luego era Estación Pirenaica, empezamos así, aquí Radio España Independiente, Estación Pirenaica. La idea era, o sea, dar la imagen o dar la idea a la población de que se estaba hablando desde España, desde los Pirineos, es decir, de cerca. De hecho, durante mucho tiempo la gente creyó que Pirenaica estaba en España. A medida que la dictadura del general Francisco Franco iba afianzando su poder con mano de hierro, la necesidad de información se iba haciendo más notoria, pues la censura era total y absoluta. Acercando la oreja a sus receptores y con miedo a ser denunciados, miles de radioyentes confirmaban la necesidad de romper el cerco mediático al que el franquismo los tenía sometidos. De forma pareja, y para satisfacer a esa audiencia, el equipo de La Pirenaica también fue creciendo, juntando en sus estudios a gente de diferentes generaciones y territorios del Estado español. Estábamos las dos parejas jóvenes, pero estaban los veteranos que habían salido de España de la guerra y luego estaban los que habían ido saliendo de las cárceles. En el equipo que estábamos, La Pirenaica, en aquel momento, pues había gente que había pasado 20 años en la cárcel con quedas de muerte, no sé qué, que luego había salido a vivir pues a alguno de los países del este que la había acogido por cuestiones de salud y había terminado La Pirenaica. El aire hecho clavel, la verdad rosa roja. María José Capellín no llegó a conocer nunca los estudios que Radio Moscú cedió a La Pirenaica en la capital soviética, pues estos dejaron de usarse en 1955, fecha en la que por una serie de motivos jamás aclarados del todo, la radio se trasladó a Bucarest, donde los rumanos del régimen socialista albergaron los nuevos estudios de La Pirenaica con un secretismo extremo. Nosotros nunca entramos en el edificio a pie, ni pudimos ir, o sea, que vivíamos en el centro, cada uno disperso, además buscaban casas, vivíamos con, ¿no?, como cualquier otro de la población, ¿no?, en pisos normales y corriendo, o sea, por la mañana, a las 6 de la mañana, nos recogía un coche, entrábamos en ese coche por una puerta, se abría y se cerraba, y dentro del chalet ya no habíamos hablar con nadie, era un chalet, un palacete, digamos, típico de decimonónico, etcétera. Nos íbamos igualmente en el coche, salíamos veces no seguidos, es decir, se íbamos saliendo cada pareja o de dos en dos o así, es decir, en coche, es decir, vueltas, es decir, sin que la puerta saliera nadie, y después, y se quedaba siempre en las tardes, teníamos guardia, es decir, que íbamos rotando todos los compañeros, se quedaban dos de guardia, que la tarde era por si llegaba alguna noticia importante de algo y tenías que tal, ir revisando, que se ponían las emisiones que se sacaban, se ponían dos veces, una por la mañana y otra por la noche, para que escuchase la gente, ¿no?, diferentes horas. Desde el 22 de julio de 1941 hasta el 14 de julio de 1977, la Pirenaica realizó 108.360 emisiones. Pese a ser una emisora clandestina, el trabajo editorial y de producción era una labor altamente profesionalizada, habida cuenta de que la Unión Soviética y el propio gobierno rumano financiaban su actividad radiofónica. Allí te llegaban, también venía en coche, traía de los teletipos de diferentes, me imagino, de diferentes periódicos rumanos. Entonces llegaban las agencias, pues te llegaban la Reuters, llegaba EFE, pero también llegaban las agencias americanas, la France Press, tenías todas las mañanas, tenías allí 6 o 7 informes de agencias internacionales. Entonces, en función de las lenguas que hablara, pues traducíamos, que si los que sabían ruso traducían latas, los que sabían inglés traducían no sé qué, los que francés, etcétera. Y ahí se elaboraban las noticias. Luego llegaban. Allí llegaba también, a veces llegaban en correo, o sea, correo físico, es decir, en sobres, también te llegaban, y yo creo que no llegaban al edificio, sino que también te los traían en coche, que llegaban tal, noticias del interior, o sea, escritos, es decir, colaboradores que mandaban, pues una huelga que había ocurrido no sé qué y te lo contaban, una no sé qué, es decir, notas de las cárceles, etcétera, que llegaban a la radio. Con todo eso, y luego una vez a la semana llegamos paquetes de las revistas. Con todo esto se iban elaborando los reportajes, las noticias, tal. Y luego dábamos la emisión, preparábamos, es decir, las emisoras, las horas que sean, noticias, comentarios, contenidos, etcétera. Canto esta noche de estrellas. Siendo la Pirenaica una emisora compuesta por hombres y mujeres de los más diversos orígenes y generaciones, se dieron algunas diferencias en cuanto a la forma de comunicarse con su audiencia, sobre todo en su última etapa de los años 70, cuando María José Capellín trabajó allí como redactora. Había discusiones, la nueva generación queríamos meter más música y entonces todos los cantautores los pusimos y los veteranos decían que se iba a perder el tiempo cuando tenías que dar información, qué sé yo, sobre la situación del campesinado en la comarca de no sé dónde, y vamos a poner una música, una canción de Raimon. Entonces también había que pensar, ¿no? Es decir, cuánto se ponía de música en la radio o cuánto se ponía de las condiciones. Nosotros intentábamos hacer una radio más ligera o más moderna. Una experiencia que bien podría tildarse de épica fue la de Antena de Burgos, un programa que se nutría con los despachos que los presos políticos del PCE, encerrados en la cárcel de Burgos, hacían llegar al exterior valiéndose de mil ingenios. En Burgos tenían una red de información que sacaban todo lo que sucedía y lo sacaban de una con todos los temas, es decir, en el bajo de la ropa, metido en pasta de dientes, en tubos de no sé qué, es decir, iban sacando la información. Entonces llegaba, en una época que llegaba con una rapidez enorme. A veces salían de inmediato, por teléfono llamaban a París, de ahí llamaban a Rumanía y se daba la información al día siguiente. Es decir, luego ya en nuestra época se daba la información en horas. Entonces, claro, eso fue lo que hizo que la policía, llegó un momento que la dirección de Burgos estaba histérica diciendo, tiene que ser que está aquí la emisora, porque no puede ser que tengan tanta información interna de lo que ocurre en la cárcel y no conseguían pillarla. Les desmontaron las cámaras, no sé cuánto, las celdas, me hicieron formar a todos y no sé qué para ver cómo salía la información de la cárcel. La casualidad quiso que a su regreso a España, María José Capellín conociese con detalle cómo las autoridades franquistas trataron de bloquear la señal de la Pirenaica en las principales ciudades de la península, prueba irrefutable de que sus programas llegaban a la gente e irritaban al régimen. Unos años después cogimos a un chico que trabajaba en una antena de esas de telefonías y no sé qué, y contando una vez, me dice, mira, ahí instalé yo todo el radio de interferencias para no escuchar la Pirenaica. Digo, no me digas. Y dice, sí, sí, teníamos, había un sistema para evitar que se escuchaba, y que se ponían ondas y no sé qué en muchísimos sitios de España. Había esto para que no se escuchara. Es decir, que el franquismo sí sabía que tenía, que aquello era un arma, vamos, de contra ellos, ¿no? Españoles, Franco ha muerto. Con la muerte de Franco en 1975 y la legalización del PCE en la primavera del 77, llegó también una incipiente libertad de expresión. Ya sin motivos para seguir emitiendo desde el extranjero, la Pirenaica daba por cumplido su objetivo de expresar todo aquello que dentro del país les fue imposible decir durante 38 años. El 14 de julio de 1977, el vasco-argentino Ramón Mendezona lanzó al éter la última emisión de Radio España Independiente. Tal y como lo vino haciendo desde que asumió la dirección de la radio en la época de Moscú, se despidió bajo el seudónimo de Pedro Aldamiz. De este modo, Radio España Independiente entraba en la historia como la más longeva de todas las radios que emitieron de forma clandestina durante la larga noche del franquismo. En este momento histórico, la dirección del Partido Comunista de España ha decidido que Radio España Independiente suspenda sus emisiones por considerar cumplida su misión. Una labor, no diré callada, porque hablábamos 12 horas diarias, pero sí anónima, que queremos creer ha protagonizado una parte, una parcela del combate de nuestro pueblo por la democracia en esa página apasionante que se ha llamado Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al juicio de nuestro pueblo nos remitimos. Adiós, amigos. Pedro Aldamiz os da un fuerte abrazo a través del éter. Pero al mismo tiempo con un entusiasmo de ¡ah! ¿Y dónde vais? De la vuelta, o sea, el sueño de los 40 años fue mantener la vuelta y la llegada a España. Claro, luego la decepción fue terrible, incluso humana, personalmente, y no encajaron la mayoría. El Partido Interior no lo supo tampoco acoger, eran de fuera, en los barrios o los pueblos eran los rusos, los extraños, los que venían de un mundo que no era, y bueno, pues todos sabemos cómo fue la transición en ese sentido de no entenderlo, o sea, querer olvidar de dónde veníamos y construir una historia nueva. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen tambores de radio. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.